Hola, yo soy Steph Torres y este es un nuevo capítulo de Constelaciones en la Piel por Bull Terrier FM. Lo que acabamos de escuchar fue 7PM del productor Paperworks, que es para mí una de las mejores canciones que tiene dentro de su carrera y que también es un sencillo que pueden encontrar fácilmente en SoundCloud. Creo que está en descarga libre y me gusta mucho porque si bien su música, su proyecto de Paperworks está enfocado al EDM, que no es exactamente un nombre que me encante dentro de los géneros. Esto de Intelligence Dance Music, no sé, no me encanta, pero creo que este tema tiene bastantes puntos a resaltar. Desde este inicio, que nos recuerda a una batería de jazz que pasa por diferentes atmósferas con una voz muy melódica que llega a la sensualidad y que termina con breakbeats, creo que realmente es un gran trabajo. Y bueno, en este nuevo capítulo vamos a abordar un poco la fusión de la música electrónica con el jazz. Música electrónica con swing es el título que hemos elegido para él, porque me encontré un compilado en esta cuarentena que fusiona estos dos géneros y creo que es algo bastante rescatable. Vamos a abordar un poco de downtempo, este género nacido por ahí a mediados de los 90s, que también es hermano del trip hop, que nos lleva por texturas más suaves sin caer en el ambient y que tiene una base electrónica muy potente. Así que vamos a escuchar este otro gran tema de un par de londinenses que han estado llevando a otro nivel el jazz con las fusiones de música electrónica, con un poco de swing, de broken beats. Entonces vamos a escucharlos. Thank you. Eso fue Lowrider de Yusef Kamal, este dúo integrado por Kamal Williams, mejor conocido como Henry Wu, y Yusef Dayes, que viene del disco Black Focus, editado en 2016, y que es un álbum que les recomiendo demasiado. Es un álbum que fusiona tanto los broken beats como el acid jazz, como el funk, un poco de jungle, como pudimos escuchar en este tema, y que nos demuestra que no hay fronteras para los géneros, que realmente se puede experimentar, que se puede jugar con todas las tonalidades, con todos los ritmos. Tienen grandes líneas de bajo, que creo que es algo muy característico del jazz, y también tienen muchas secuencias electrónicas. Realmente este dúo es uno de mis proyectos favoritos de la última década. Y bueno, también voy a hacer un comercial para recordarles que este disco está disponible en el Bandcamp de este par de músicos, y que el día de hoy Bandcamp estará donando todo el dinero que se recaude para dárselo directamente a los músicos. No se va a quedar con nada. Entonces es un gran día para comprar música en línea, para apoyar a los creadores, apoyar a los artistas que por este virus, por esta cuarentena, se han tenido que quedar en casa. Se han cancelado muchos festivales, se han cancelado shows, fiestas, se han cerrado clubs. Entonces creo que esa es una gran forma de aportar un poco a toda la escena artística. Entonces si está en su poder adquirir alguno de estos materiales en línea, de verdad, háganlo. Pero bueno, ahora vamos a irnos con una de las canciones que dieron pie a que este programa existiera, que se dedicara a esta fusión de sonidos electrónicos con jazz, con swing. Entonces, esto corre a cargo de Jay Solomon, se llama Poets and Rockets. Vamos a escucharlo. Thank you. Ahí estuvo Poets and Rockets, que viene de la compilación Mother Jazz, Jam to Us. Ya saben que somos fans de las compilaciones en nuestro programa porque representan lo que está pasando en diferentes partes del mundo, de lo que están haciendo diferentes productores, y también representan rebeldía, representan fuerza, representan unión. Entonces me encontré esta compilación en Bandcamp. Me llamó la atención porque su portada es bastante oscura, es negra, tiene un murciélago en su portada, y yo creí que nos iba a llevar a algunos temas de clásico EBM, New Wave, algo más dirigido hacia la escena electrónica oscura, y fue una grata sorpresa saber que se dirigía a este tipo de sonidos con jazz. Motor Jazz se crea como un espacio donde cualquier persona en el mundo con una máquina electrónica que cree con secuencias, con perillas o con software musical pueda presentar su sonido al mundo. Son 14 temas los que conforman esta compilación y realmente tienen que escucharlos. Si se sienten un poco agobiados, como puede que esté pasando por estar en su casa, por no poder salir, por toda esta situación, creo que estos sonidos son perfectos para relajar al cuerpo, para poder darle un poco de paz, de calma, de libertad. También me gusta que tiene grandes momentos de sensualidad y de ruido, de destruirlo todo y al mismo tiempo volver a crear algo totalmente diferente, algo que te llene de calma. Entonces, les dejamos esta compilación. También pueden escuchar, no, también pueden leer sobre esta compilación en nuestro blog, ya saben, constelacionesenlapiel.wordpress. Y ya que escuchamos diferentes productores, vamos a irnos con voces más femeninas porque este programa también busca que nuestros contenidos sean mixtos, que sean equitativos, que podemos tener la misma cantidad de productores como de productoras. Entonces nos vamos a escuchar ahora a Dani Siciliano. Volvemos. Boom! You sing for And now I need to tell. You see, I couldn't wait. Que escuchamos fue They Can't Wait de Danny Siciliano, de su segundo álbum de estudio como solista Slappers, editado en 2006, y que me gusta mucho porque podemos apreciar las diferentes facetas que ha tenido durante su carrera. Podemos ver que no se encasilla solamente en un género, que tiene break, que tiene diferentes atmósferas, también juega con su voz, y me agrada bastante el trabajo de Danny. Si bien ella comenzó cantando en la iglesia, aprendió el clarinete, pasó también por una banda de jazz, fue cuando empezó a ser DJ en San Francisco a mediados de los 90, que programaba soul, que programaba disco, un poco de jazz también, que decidió que era tiempo de crear su propia música. Fue aquí donde conoció a Matthew Herbert, este productor que está más dedicado a la música electrónica minimalista, más abstracta, que también ha tenido sus fusiones con Big Band, en esta fusión de Matthew Herbert Big Band, y que tiene una canción que se llama Leave Me Now. Es una de mis canciones favoritas de este productor. Tiene una voz femenina increíble, tiene una letra bastante buena y que les recomiendo bastante. Pero volviendo a Danny, una vez que se fusiona, que hace colaboraciones con Matthew, entiende para dónde quiere ir. Entonces en Slappers, ella juega con todo, juega también con su sexualidad, con su sensualidad, y podemos escuchar algunos samplers donde literalmente son pues nalgaditas hacia sus novias. Entonces creo que es bastante divertido jugar con este tipo de sonidos, que si bien pueden quedar relegados a una privacidad, también se pueden volver un ente en común dentro de la pista de baile donde se escuchen. Entonces es algo que me agrada mucho de Dani. Todavía sigue activa, pueden seguirla en sus redes sociales. Y mientras, nos vamos a ir con esto que se llama Ghost. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh ask you once again. It always happens, though I don't know what to save you from and why. I never see them come. Ooh. I heard that you hung out with your old friends again. Always do something. What can I do to stop them? Que escuchamos corrió a cargo de Beattie Bell con el título Ghost de su álbum Home de 2001, que si bien el jazz también es uno de esos géneros dominados por el lado masculino, lo que ella siempre ha querido es que las voces femeninas cada vez puedan tener más fuerza y que tengan mayores reflectores en sí. Entonces, Beattie Bell comenzó siendo una banda fundada por Beattie y por su marido Marius Rexo, que siempre fueron músicos, que siempre se dedicaron a esto y que decidieron fusionar el jazz con el acid jazz, con la electrónica, hasta crear temas como estos, temas que se fusionan, que se pueden disfrutar, que pueden ir a una velocidad bastante, bastante buena y que crearon un gran, gran concepto. Si bien la banda en 2015, pues, se terminó, Beattie ha seguido lanzando más álbums, otros dos álbums bajo su propio nombre. Entonces, es una mujer que no va a parar por nada, que ha demostrado que cuando quiere algo va a lograrlo y que tiene una gran voz y un talento enorme para hacerlo. La verdad es que yo he disfrutado mucho de escuchar sus composiciones porque mientras podemos escuchar un tema que va en calma, que es muy tranquilo, que es para poder encontrarte a ti mismo, respirar. También encontramos temas como estos en los que nos queremos poner a bailar, que nos hacen recordar un poco de la velocidad del jungle, del drum and bass, de estas percusiones tan rítmicas y tan rápidas que se disfruten bastante. Así que si pueden, escuchen algo de sus discos pasados. Tienen alrededor de 9 discos editados, entonces creo que si quieren disfrutar un poco más de estos temas, vayan a escucharlos. Mientras tanto, nos vamos con otra banda, otra voz femenina, y volvemos. Take me to a sunrise. Give me all your best, I know I'm dreaming. Take me to a sunset. Take me to the tale where music's soul is living. viajamos hasta Lituania para escuchar esto de Brass Bastards, que lleva por título Sunrise, que es parte de su álbum Waiting de 2009, que fue lanzado de forma autónoma. Debo decir que Brass Bastards es uno de mis más recientes descubrimientos y uno de los que más he disfrutado. Waiting tiene 12 canciones con un remix y es uno de los álbums que más he podido disfrutar entero, que me he tomado mi tiempo, me he dedicado a escucharlo con bastante detalle y es bastante bueno. Brass Bastards en 2011, después de lanzar Synthetasarium, su otro disco de larga duración, decidió cambiar su nombre y fusionarse un poco con otros sonidos más pop, más sintetizados, con un poco más de new soul, y llamarse Keimono, que también es un gran proyecto, pero la verdad, en lo personal, me gusta mucho más lo que hacían con Brass Bastards, porque tenía un poco de hip hop, un poco de trip hop, un poco de jazz, de new soul. Entonces es realmente reconfortante escucharlos. También Keimono tiene lo suyo, como les menciono, y bueno, ellos se mudaron a Londres para poder crecer más este proyecto. Y pues les ha ido bastante bien en este lado más bailable, más dance de la música electrónica. Y bueno, eso fue todo por esta edición de Música Electrónica con Swing. Nos vamos a ir con dos temas que salen, sí, de esta temática que venimos manejando, pero que no podía dejar pasar porque Genesis Beauregard se nos fue esta semana a la edad de 70 años y es una de las personas que más me ha inspirado durante mi carrera como periodista, dentro de mi carrera, no de mi carrera, sino de mi ser humano en sí. Entonces creo que no podía dejar pasar un programa sin poner estos dos temas que me siento bastante afortunada de poder compartir, porque uno es de Cycle TV, que vinieron a Normal hace un par de años, que pude verlos y que tuve la gran fortuna de poder estar con Genesis, de poder tomarme una foto con él, y realmente fue una persona muy muy mágica. Y va a ser Have Mercy el tema que vamos a escuchar, y el otro tema será Blended Traveling Grizzle, todo un clásico de la música industrial. Entonces este va a ser un pequeño homenaje a Genesis, que se fue para la eternidad, dejó un legado imposible de clasificar. Entonces sí, es uno de los personajes que yo más he admirado y que más me ha gustado por la parte en la que amó, en la parte que creó, en la parte que compartió. Entonces, yo soy Steph Torres. Este fue otro capítulo de Constelaciones en la Piel. Recuerden que a partir de las 5 pueden escucharlo en su plataforma favorita. Tenemos el Spotify, tenemos Speaker, iHeartRadio, donde ustedes quieran. Muchas gracias de nuevo al equipo de Bull Terrier FM. Espero que este programa haya servido un poco a este aislamiento que hemos decidido seguir para que todos podamos estar mejor próximamente. Y recuerden que si empiezan a sentir un poco de ansiedad, pueden escuchar música, pueden crear, pueden bordar, pueden hacer lo que ustedes gusten. Nos escuchamos hasta la próxima. Cuídense mucho. I love you in your sacred heart. several ways.